Este 2020 España vivió una situación insólita, un confinamiento domiciliario que afectó a toda la población. Algo que se podría repetir de nuevo próximamente. ¿Estaría la población preparada para ello? Hoy, en Lluvia en la Onda, salimos a la calle para preguntar a los ciudadanos. Yo creo que un segundo confinamiento sería muy duro porque ya sabemos de qué va la cosa, no sería algo que nos pillase de nuevas. Además ya tendríamos, digamos, el miedo a que volvamos a ponernos en las cifras de marzo y abril. Sería echar otra vez de menos a nuestros seres queridos, paralizar otra vez nuestros estudios. Todo aquello que fue una excepción se convertiría en una segunda normalidad y eso no nos va a ayudar en nada. Bueno, pues la verdad es que un segundo confinamiento sería algo muy duro porque evidentemente todos venimos ya del primer y vimos lo que pasaba, no solo ya en nuestras casas, sino fuera, de todos los muertos y contagiados que había al día, y creo que el país pues no podría sobrevivir a otro confinamiento como el de marzo. Bueno, yo creo que no podría aguantar otro confinamiento porque afecta mucho a tu salud mental. Realmente creo que estoy mejor preparado que la primera vez, en tanto que no es una sorpresa, sabemos lo que nos esperaría y por tanto sería más cómodo, pero también es cierto que estamos más cansados, más desgastados que la primera ocasión. De primeras yo creo que sí estaría preparado y me quiero hacer creer que estoy preparado, pero luego sé que las dos semanas me estaría volviendo absolutamente loco sin saber qué hacer. Sí, creo que estoy preparada para un segundo confinamiento porque ya sabemos a qué atenernos y no va a ser toda una sorpresa como al principio. Esta ha sido la opinión de nuestros encuestados. Nos despedimos, hasta la próxima.